siquiera la esfinge, los anormales números transfinitos, donde la parte no es menos copiosa que el todo, las máscaras, los espejos, las óperas. La teratológica Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espectro insoluble, articulados en un solo organismo. Yo he procurado rescatar del olvido un horror subalterno, la vasta contradictoria, cuyos desiertos verticales del libros corren el incesante albur de cambiarse en otros que todo lo afirman, lo niegan y lo confunden como una divinidad que delira. Para ilustrar esas distinciones añade: adifiere de N por la forma AN de NA, por el orden Z de N por la posición. En el tratado de la generación y corrupción quiere acordar la variedad de las cosas visibles con la simplicidad de los átomos y razona que una tragedia consta de iguales elementos que una comedia, es decir, de las 24 letras del alfabeto. Esperamos que esa información te sea de utilidad. Te saludamos con un fuerte abrazo de oso. Alejandro Plató, Club de Osos de Buenos Aires. Thank you. vote? What shall I vote? My friend, my friend, he doesn't exist. He doesn't like our country. Tema, debe estar ido para seguir hablando, si es que no se sabe.